viéndote a los ojos me siento tan diferente. Apenas te conozco y nunca sales de mi mente. ¿Y cómo hago pa' no pensar en una niña tan hermosa como tú, mi amor? Te necesito aquí porque los años van pasando. Es increíble, pero ya me siento enamorado. Razones tengo para enamorarme y que tú seas la dueña de mi corazón. Quiero tus ojos, quiero tu boca, que me provoca darle mil besos. Quiero tu cuerpo pa' acariciarlo, para disfrutarlo y decirte al oído que tú me encantas mucho más de lo que te imaginas. Y quisiera pasarme la vida a tu lado por siempre, a tu lado. ¿Qué importa la gente si tú me encantas? Y yo a ti ya te tengo loquita. Me lo han dicho todas tus amigas. Increíble, esa niña está amando y está delirando. Te tiene presente. En todo momento tú estás en su mente. Qué rico se siente saber que me piensa. Yo te pienso siempre. Que tú me encantas mucho más de lo que te imaginas. Y quisiera pasarme la vida a tu lado por siempre, a tu lado. ¿Qué importa la gente? ¡Ay, amor! ¡Eso, compadre! ¡Amañao, amañao! ¡Como le gusta a mis alejandristas! ¡Ay! Venía diciendo, lo que siento es diferente. No es un amor casual ni una locura de repente. Es algo tan bonito, tan sincero, que no puedo controlar mi corazón. No existe una barrera, no hay un límite preciso. Si estoy enamorado es porque Dios así lo quiso. Porque vale la pena darle todo a una mujer tan buena como tú, mi amor. Tuya es mi boca, tuyo es mi cuerpo. Para tu boca, para tu cuerpo, que me provoca darle mil besos para acariciarlo y decirte al oído que tú me encantas mucho más de lo que te imaginas. Y quisiera pasarme la vida a tu lado por siempre, a tu lado. ¿Qué importa la gente si tú me encantas? Y yo a ti ya te tengo loquita. Me lo han dicho todas tus amigas. Increíble, esa niña está amando y está delirando. Te tiene presente. En todo momento tú estás en su mente. Qué rico se siente saber que me piensas. Yo te pienso siempre. Que tú me encantas mucho más de lo que te imaginas. Y quisiera pasarme la vida a tu lado por siempre, a tu lado. ¿Qué importa la gente? Mucho más de lo que te imaginas. Ay, mi amor, si tú supieras cuánto me encantas. Que tú me encantas y yo a ti ya te tengo loquita. Y me lo han dicho todas tus amigas, así que no me lo niegues, mi vida, ¿oíste? Que tú me encantas.